Espíritu rebel tu non concorda fideli, e tu gli amori genei signi marcende. E mite Spiritu un tuum che avuntur. Oremos Deus che corda fideli, un santo Spiritu se tua stazione del Polisti, la nobis geniovem Spiritu retta sapere, ed io sempre consolazione della veria, per Cristo un Domine un nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto il fructus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben lo que vamos a hacer estos cuatro últimos días que me quedan de estar aquí. Vamos a echar un vistazo rápido, a vista de pájaro, de las moradas de Santa Teresa. Y vean en primer lugar por qué justifico yo esta mirada general a todo el panorama de la vida espiritual tal como lo concibe Santa Teresa, que es como realmente existe en la inmensa mayoría de los casos. Fíjense cómo lo justifico. Cada alma sigue su propio camino hacia la santidad bajo la dirección e impulso supremo del Espíritu Santo. No hay dos fisonomías enteramente iguales en el cuerpo ni en el alma. En el cuerpo todos tenemos narices y ojos y demás, pero tenemos la cara distinta, a pesar de que tenemos los mismos elementos. El alma ocurre igual. No hay dos almas iguales. Y en el cielo no habrá dos bienaventurados iguales, ¿no? Con todo, los maestros de la vida espiritual han intentado diversas clasificaciones atendiendo a las disposiciones predominantes de las almas, que no dejan de tener su utilidad, al menos como punto de referencia, para precisar el grado aproximado de vida espiritual en que se encuentra una determinada alma. Este conocimiento tiene mucha importancia en la práctica, ya que la dirección que hay que dar a un alma que camina por los primeros grados de la vida espiritual es muy distinta de la que conviene a un alma más adelantada y más perfecta. Tres son, creemos, las principales clasificaciones que se han propuesto a todo lo largo de la historia de la espiritualidad cristiana. La clásica de las tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva. La del doctor Angélico a base de los tres grados de caridad, porque hemos este año hablado de cómo la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad. Santo Tomás lo enfoca desde el punto de vista de la caridad. Caridad incipiente, caridad proficiente y caridad perfecta. Santo Tomás tiene esa clasificación. La del doctor Angélico a base de los tres grados de principiantes aprovechados y perfectos en orden a la caridad. Y la de Santa Teresa de Jesús en su genial castillo interior o libro de las moradas. Vamos a ver un poquito en eso, el libro de las moradas. Reuniendo en una sola estas tres clasificaciones, nos parece que se puede proponer el siguiente cuadro esquemático de toda la vida cristiana. Y empiezo diciendo que aunque aquí está el cuadro esquemático completo, van ustedes a hacerme el favor, los que tengan la teología de la religión cristiana, de no adelantarse, no miren lo que diré mañana, calle. Porque mañana diré muchas cosas que no están aquí, no se adelante, no sean curiosas. Primero vamos a hablar de lo que Santa Teresa llama en la ronda del castillo. Dice Santa Teresa en las moradas primeras 1.5, dice, hay muchas almas que se están en la ronda del castillo, que son las que no les dan nada de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel lugar tan precioso. Hay muchas almas que están en la ronda del castillo. Son, aquí yo pongo dos categorías. Ausencia total de la vida cristiana en los grandes pecadores, o aquellas almas que no tienen más que un pequeño barniz cristiano, pero tan pequeñito que ni siquiera les hace entrar en la primera volada, que es la más imperfecta, ni siquiera en la primera, no fuera, en la ronda del castillo. Los grandes pecadores, Dios mío, eso mete miedo. Son las almas de los pecadores endurecidos, que viven habitualmente en pecado sin preocuparse de salir de él, ni poco ni mucho. La mayoría de ellos pecan por ignorancia o fragilidad, pero no faltan quienes se entregan al pecado por fría indiferencia y hasta por obstinada y satánica malicia. En algunos casos, ausencia total de remordimientos y voluntaria supresión de toda la devoción o recurso a Dios. Mire si llegan a veces a un extremo satánico. Yo cito aquí dos casos. Aquel que dijo, yo no creo en la existencia del infierno, pero si lo hay y voy a él, al menos me dará el gustazo de no inclinarme nunca delante de Dios. Este sí es satánico, eso es satánico. Y otro dijo, si a la hora de la muerte llama un sacerdote para confesarme, no me lo traigáis, Porque es que estaré delirando. Ahora que me doy cuenta, digo que no quiere. Rechazan la gracia, el pecado contra el Espíritu Santo. Eso que en el Evangelio se dice, el pecado contra el Espíritu Santo, es rechazar la gracia. No la quiero, no me da la gana. Eso se condena. Serán pocos o muchos, pero eso se condena. Están condenados ya en vida. No tienen remordimiento. Y una vez veo uno en el periódico personas que sabe uno que están en ese plan porque atacan a la iglesia, porque hacen cosas que se ve que están en pecado mortal, carísimo, se ve. Y se va a decir, ¡ay, soy feliz, qué feliz soy! Y son felices hasta el día del mundo. No tienen ni remordimiento. Satánico. El Satanás ha apoderado de ellos y les hace felices en este mundo. Es que están tranquilos. Al menos así lo dicen, ¿eh? Puede ser que por dentro tengan el gusanillo, ¿eh? Pero dicen que están felices y puede ser que lo sean. Dicen, están felices. Se encontrarán con un terrible chasco a la hora de la muerte, condenados para siempre. Nosotros, por la misericordia de Dios, estamos a una distancia infinita de todo eso. Pero para tener una visión de conjunto hay que empezar por el principio, dice Santa Teresa, como veremos después. Los que tienen un barniz cristiano, tienen un poco de fe, pues tienen un barniz cristiano, pero no practican nada, ni poco, ni mucho. Nada, nada, no practica nada. Y esto a veces nos lo encontramos hasta en el confesionario, es terrible, nos ponen en unos aprietos a veces. Padre, hace 14 años que no me confieso. Lo primero que yo les pregunto es, ¿y qué es lo que hoy por fin le ha movido a usted para venir a confesarse? O, es que dentro de unos días me caso y me han dicho que para casarse hay que confesarse. O sea, que no está arrepentido, lo explicamos. Es porque le han dicho que hay que confesarse para casarse. Pero arrepentido ni hablar. Al día siguiente pecará otra vez. Si le faltan 4 o 5 días, antes de llegar al matrimonio, ya habrá pecado 4 o 5 veces más. No está arrepentido. Otra dice, no, es porque uno de mis niños va a hacer la primera comunión y quiero acompañarle. Pero si no hiciera el niño la primera comunión, les pasaría por la cabeza de confesarse. No están arrepentidos, no piden perdón, no están arrepentidos. Es una costumbre, una rutina que hay que hacerle esa. Otro, es que se muerto mi madre. Y me impresionó mucho, y quiero aplicarle un sufragio. Pero si no se hubiese muerto su madre, no se confesaría ni se preocuparía de eso para nada. Claro, esto plantea un problema al sacerdote terrible. Porque no sé si ustedes sabrán que el sacerdote que absuelve a un penitente, sin estar moralmente seguro, porque físicamente seguro no podemos estarlo nunca, pero sin estar al menos moralmente seguros de que está arrepentido, comete un pecado mortal el sacerdote. Por administrar sacrílegamente el sacramento, no puede ser, nos ponen un compromiso terrible. Y ahí mire usted. Y le explico esto, yo no puedo hacer esto. Como usted no me diga que está arrepentido, yo no le puedo absolver. Porque si no cometería un pecado mortal y no me va a obligar a cometer a mí un pecado mortal, no puedo. Entonces impresionan un poquito. Yo hago un esfuerzo pastoral tremendo para ver si consigo arrancarles un poquito de arrepentimiento. Porque rarísima vez les digo la opción cuando me dicen, no, que no, yo voy a dejar el pecado. Estar, por ejemplo, con una mujer que no es la suya. No, yo no la dejo. Pues no le puedo absolver. Está en pecado mortal continuo y no quiere arrepentirse, no puede resolverlo. Alguna vez en esos casos extremos tenemos que negar la solución y la negamos, no hay remedio. Cometeríamos un pecado mortal si lo resolvieramos. Pero ya digo, hago un esfuerzo pastoral para ver si le arranco un poquito de arrepentimiento y cuando me parece que al menos un poquito de arrepentimiento me ha dicho, pues haré lo que pueda, sí, pues haré lo que pueda, a ver si los domingos vengo a misa, así, y un poquito que quiere hacer algo. Entonces le doy la solución, al menos su condición, empleando la fórmula condicionada. Si capaz es, si eres capaz, si la solución puede agarrar en tu alma, te la doy. Pero no sé si agarrará. Porque para que agarre la solución es preciso arrepentimiento y propósito de enmienda. Si no, aún en una monja, ¿eh? Si una monja se confiesa de un pecadito venial pequeñísimo, pero no está arrepentida, la solución nula. No vale. No agarra. Porque la solución no agarra en el pecado. Estaría bonito que agarrase en el pecado, que es una cosa mala. Agarra en los actos del penitente rechazando sus pecados. Pero si no pones esos actos del penitente rechazando los pecados, la solución queda en el aire. ¡Nula! Aún para una monja. ¿Cuántas monjas no reciben la solución? ¡Nula! ¿Es que han cometido un pecado? No, porque hacen lo que pueden y más. Pero como no ha habido arrepentimiento, la solución ha quedado en el aire. ¡Nula! Pero en ese caso no solamente sería nula, si se sacrílega en el penitente que no está arrepentido, claro. Yo ya digo, mi tendencia es a dar la solución. Hago un esfuerzo para convencerles, hacerles ver lo serio que es aquello, y cuando ya me parece que tiene un pequeño rasgo de arrepentimiento, lanzo la solución, sus condiciones, si capaz es, y encargando a la misericordia de Dios que la haga. Un barniz cristiano, porque al fin y al cabo quieren confesarse, aunque sea por la muerte, por el matrimonio, por la primera comunión, pero no hay disposición ninguna. Estos están en la ronda del castillo, están fuera, completamente fuera. No están ni en la primera morada, ni siquiera en la primera. Eso que la primera es muy pobrecita, como verán hoy. Esta tarde les voy a hablar nada más que la primera y hablaremos muy poco de santidad, pero como dice la Santa Teresa, si queremos tener una visión de conjunto hay que empezar por el mendigo. Y también no está mal también ver hasta dónde, si hacemos el tonto, podemos retroceder. No estamos en la primera ninguna, estamos todos los animales. Pero cuidado, que podemos retroceder. Y conviene que sepamos a dónde podíamos retroceder. Conviene que no sepamos también. Vamos ya a entrar en el castillo. Pero antes vamos a hacer el primer momento de Santo Tomás. Porque ya les he dicho antes que juntaré lo de Santo Tomás con lo de Santa Teresa de Jesús. Santo Tomás empieza con la vía purgativa, que es la caridad sentimiento. Y dice Santo Tomás, cuando el alma, fíjense bien, cuando el alma comienza a desear con toda sinceridad vivir cristianamente, entra en la vía purgativa o primer grado de caridad. Él habla de los grados de caridad. Ya lo he dicho antes, que todo lo enfoca desde el punto de vista de la caridad. Sus disposiciones fundamentales las describe Santo Tomás con las siguientes palabras, entre comillas, habla Santo Tomás. En el primer grado, este, los que entran en la vía purgativa, la preocupación fundamental del hombre es la de apartarse del pecado y resistir a sus concupiscencias, que se mueven en contra de la caridad. Y esto pertenece a los incipientes, en los que la caridad ha de ser alimentada y fomentada para que no se corrompa. O sea que la principal preocupación de ellos es no volver a las andadas, no volver, porque acaban de salir del pecado, van a entrar ahora, ya tienen sincero, ah, sí, yo me tengo que convertir, tengo que empezar a vivir la cristiana. Pero claro, están saliendo del pecado, empecatados, están enviciados, y claro, tienen que tener un cuidado tremendo, tremendo de no volver a las andadas, y vuelven con gran facilidad. En la primera volada vuelven a caer con gran facilidad. Hay altibajos tremendos, pero altibajos de pecado mortal. Por ejemplo, un caso terrible de ahora, que es frecuentísimo. Padre, yo quiero ser sinceramente cristiano, quiero ser sinceramente cristiana. Pero anoche pusieron en la televisión una película tan mala, que no pude resistirlo y pequé. Hay que huir de las ocasiones. Yo les digo, aquí no hay más que una solución. Apaguen la radio o tírenla por la ventana. Ya está. Pero si se meten en la ocasión, como están flojos todavía, pues con lo que no facilitan, pues bueno, la televisión está haciendo un daño terriblísimo. Peor que el divorcio, peor que el aborto, peor la televisión. Porque la tiran en todas las aldeas y en todas las casas de España, en todas. Hay gente que no tiene para comer, pero tiene para el televisor, lo tiran en todas las aldeas, en toda la televisión. Ya están haciendo un daño tremendo. Ah, la gran propaganda anticatólica que están haciendo los socialistas, la televisión. El daño es terriblísimo, televisión. Y en los conventos algunos también, televisión. Y hacen un daño tremendo a curas y a frailes y a monjas. Que hay monjas insensatas que tienen la televisión. Sobre todo la vida activa, casi todas. Un desastre. Para que en primer grado huir de las ocasiones para mantenerse en pie, para mantenerse en estado de gracia, al menos, es lo menos que puede haber. Veamos cuáles son las disposiciones de estas almas. Pero primero empecemos ya a leer algo de la santa, para que veamos eso. Ah, santa es una cosa única. Ya no sé. En la ronda del castillo. Moradas primeras, claro, número dos. Antes de que pase adelante, habla Santa Teresa, en su lenguaje inimitable. Hay un sacerdote valenciano que ha puesto el lenguaje moderno a San Juan de la Cruz. A mí no me gustó nada, me mandó todos sus libros y en fin, puede ser que a San Juan de la Cruz, leído modernamente, pues sea más fácil. Y me dijo, y después voy a poner en el lenguaje moderno a Santa Teresa Cruz. De ninguna manera, dije, o me profane a Santa Teresa. Y mire usted si la hace usted y no me ha mandado. Lo ha hecho, lo ha hecho. Ha puesto a Santa Teresa en lenguaje moderno, pero no me ha mandado su libro porque sabe usted que se lo tiraría a la cabeza. Santa Teresa no se lo puede retocar en nada. El lenguaje es maravilloso. Claro, hay que estar un poco acostumbrado, ¿verdad? Pero es inimitable. Tratarla de poner en lenguaje moderno es destrozar a Santa Teresa. Dice, antes que pase adelante, os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo, el castillo de las moradas, el castillo de las siete moradas, tan resplandeciente y hermoso. Esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida que es Dios cuando cae en un pecado mortal. ¿Qué es de esa alma cuando cae en pecado mortal? No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra que no les dé mucho más. ¿No queréis más saber que con estarse el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro de su alma? ¡Qué profundo es esto! Por esencia, presencia y potencia. Aunque esté en pecado mortal, está allí Dios. Ya no entrega este lenguaje porque no lo sabía, pero lo dije sin entregar el lenguaje de allí. Aunque un alma está en pecado mortal y era el demonio, está Dios por esencia, presencia y poder. Y aunque está diciendo en el centro de su alma, es como si allí no estuviese para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su majestad como el cristal para resplandecer en él el sol. Ninguna cosa le aprovecha. Y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere estando así en pecado mortal son de ningún merecimiento para alcanzar la gloria ninguno. Porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud, y apartándonos de él, no puede ser agradable a tus ojos. Pues en fin, el intento de quien hace un pecado mortal no es contentar a Dios, sino hacerle placer al demonio, que como es la misma tinieblas, así la pobre alma queda hecha una misma tiniebla. Yo sé de una persona, es ella misma, a quien nos quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiesen, que no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pasar para huir de las ocasiones. Y así le dio mucha pena, mucha gana, que todos lo entendieran. Y así os lo di a vosotras, hijas mías, de rogar mucho a Dios por los que están en este estado, todos hechos en la oscuridad, y así son sus obras, porque así como de una fuente muy clara lo son todos los arroyicos que salen de ella, como es un alma que está en gracia, que de aquí le viene que ser sus obras tan agradables a los ojos de Dios y de los hombres, porque proceden de esta fuente de vida, a donde el alma está como un árbol plantado en ella, que la frescura y fruto no tuviera si no le procediera de allí, que eso la sustenta y hace no secarse y que dé buen fruto. Así el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre por ella es la misma desventura y la misma suciedad. ¡Qué castellano tan maravilloso! ¿Y esto me lo quieren estropear? Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura, que siempre está dentro de ella, por esencia, presencia y potencia. Y cosa no puede quitar su hermosura. Ahí está Dios resplandeciente, pero dice, mas si sobre un cristal, que está el sol, se pusiese un paño muy negro, claro está que aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal. Una comparacioncita muy hermosa. Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo, entendeos y habed lástima de vosotras. ¿Cómo es posible que entendiendo esto no procuréis quitar esta pez de este cristal? Mirad que si se os acaba la vida, jamás tornaréis a gozar de esta luz, oh Jesús, que es ver a un alma apartada de ella. ¿Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo? ¿Qué turbados andan los sentidos, que es la gente que vive en ellos, y las potencias que son los alcaides y mayordomos y maestresalas? ¿Con qué ceguedad? ¿Con qué mal gobierno? En fin, como a donde está plantado el árbol, que es el demonio, ¿qué fruto se puede echar? Oí una vez a un hombre espiritual que no se espantaba de cosas que hiciese uno que está en pecado mortal, sino de lo que no hacía. Dios por su misericordia nos libre de tan gran mal, que no hay cosa mientras vivimos que merezca este nombre de mal, sino esta, pues acarrea males eternos para seguir. Amén, es unas parrafadas preciosas en cuanto al pecado mortal. Eso es nuestro estar en la ronda del castillo. Los del barniz cristiano ya les he dicho lo que hacen. Se confiesan cuando hay matrimonio, cuando se van a casar, ¿no? Pero con unas disposiciones que nos meten en un apuro tremendo las mujeres sacerdotes. Vamos a entrar en las primeras bolas del día, porque esto era la ronda del castillo. Y vamos a ver lo que nos dice la santa las primeras bolas. Segunda, 1, 7. Capítulo 2. Primera, 1, 7. Miren, ya empieza Santa con su doctrina auténtica. A cuanto yo puedo entender, siempre habla con humildad Santa Teresa. Nunca hace afirmaciones rotundas. En cuanto yo, a mí me parece. En cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. Ya soltó la palabra. Cojan las obras de Santa Teresa, exprímanlas y saldrán dos palabras, nada más que dos. Oración y humildad. Ahí lo sacamos. Oración y humildad. Santa Teresa tiene algunos discípulos que lo sacan todo de oración y humildad. En cuanto yo pueda entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal. Escuchen las monjas, que esto les va también a ellas. No digo más mental que vocal. Que como sea oración, ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quien habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no lo llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. ¿Cuántos rosarios que son meneo de labios, pero no oración. Cuidado, una cosa es la distracción involuntaria, que esa no impide, y otra cosa es la voluntaria, que lo impide, meneo de labios, nada más. Porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, más es habiéndolo llevado a otras. Mire por donde aquí alude a la intención virtual. No pedía la palabra técnica porque no la sabía. Pero habiendo tenido intención al principio, si la distracción es involuntaria, esa oración aún distraída involuntariamente es buena. Porque continúa la intención virtual, continúa todavía. Pero si es voluntaria la distracción, es como lo dice la santa sin emplear la palabra, que yo no sabía la palabra, pero dice lo que hay. Mas quien tuviera de costumbre, fíjese bien qué palabra va a soltar ahora Santa Teresa, mas quien tuviese de costumbre hablar con la majestad de Dios como hablaría con su esclavo, que ni mira si dice mal, sino lo que se le viene a la boca, y tiene deprendido por haberlo hecho así otras veces, no la tengo yo por oración, ni plega a Dios que ningún cristiano la tenga de esta suerte. Que entre vosotras, hermanas, espero en su majestad no lo habrá por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores, que es harto bueno para no caer en semejante bestialidad. ¡Bestialidad! El padre Gracián, que le mandó escribir este libro, se asustó y lo corrigió. Dice, el padre Gracián tacha la palabra bestialidad y pone esta abominación, un poco más suave. Pero realmente no hay por qué tacharla. Es la bestialidad. Fíjense bien, si está precisamente la palabra. Lo que distingue al hombre de la bestia, de un animalito, es que el hombre tiene razón, se da cuenta de las cosas, el animalito no. De manera que cuando voluntariamente estamos distraídos, voluntariamente, porque estamos hablando siempre de la cosa voluntaria, cuando voluntariamente estamos distraídos, estamos actuando bestialmente como las visitas, como un perrito que no tiene conocimiento. O sea que la palabra exacta es bestial, lo dice Santa Teresa. Cuando se nos escapa por distracción involuntaria, entonces no, porque eso es imposible. Pero la voluntaria, una bestialidad, es la palabra exacta, que dice ella. Pues no hablemos de estas almas tullidas las llama, que si no viene el mismo Señor a mandarlas se levanten, como al que hacía 30 años que estaba en la piscina, tienen harta mala ventura y gran peligro, tienen harta mala ventura y gran peligro. Sino con otras almas que, en fin, entran en el castillo, porque aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son, aunque no muy despacio, alguna vez en un mes rezan llenos de mil negocios, el pensamiento casi ordinario en esto, porque están tan asidos a ellos que como a donde está tu tesoro, allí va el corazón, ponen por sí algunas veces de desocuparse, y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la puerta. En fin, entran en las primeras piezas de las bajas, mas entran con ellos tantas sabandijas que ni le dejan ver la hermosura del castillo ni sosegar, harto hacen en haber entrado. Qué bien dicho. Qué mujer más extraordinaria. Pareceros, hijas, y algunas de ustedes quizás están pensando lo que va a deciros ahora Santa Teresa, pareceros a hijas que esto es impertinente, pues por la bondad del Señor no soy de estas. ¿Qué nos vienen con eso si nosotros no somos de esas? Habéis de tener paciencia, dice, porque no sabré dar a entender, como yo tengo entendido algunas cosas interiores de oración, si no es así. Y aún plega al Señor que atine a decir algo, porque es bien dificultosa lo que querría daros a entender, si no hay experiencia. Si la hay, veréis que no se puede hacer menos de tocar en lo que plega al Señor, no nos toque por su misericordia. ¿Sí? Hay que decir esas cosas también, aunque parece que estamos lejos, que no estamos tan lejos, que muchísimas veces rezamos al rosario meneando los labios. Esto está muy bien, si lo hubiese dicho. Yo tengo que soltar muchísimas cosas, no tenemos tiempo de leerlo. Léanlo cuando puedan, después. Lean a Santa Teresa, por amor de Dios, de San Juan de la Cruz, déjense de librejos ya. Que hay monjas que no están satisfechas y no tienen el último librejo que ha salido de cualquier dialoguillo tonto. Sí. Mírese lo que dice aquí ahora Santa Teresa. Pues tornemos ahora a nuestro castillo de muchas moradas. No habéis de entender estas moradas una en pos de otra como cosa enhilada, sino poned los ojos en el centro, que es la pieza o palacio donde está el rey, y considerad como un palmito que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas que todos los sabrosos acercan. El palmito es una hierbecita, una plantita que se quitan todas esas cosas y lo de dentro es lo que se come. Y hay que quitar todas esas cositas y lo que se come. Aquí acá, así acá, alrededor de esta pieza están muchas. Y encima lo mismo, porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza. Pues no le levantan nada, que capaces de mucho más que podemos considerar. Y a todas partes de ella se comunica este sol que está en este palacio. Esto importa mucho a cualquier alma que tenga volación, poca o mucha. Que no la arrinconen ni aprieten. Dejen de andar por estas moradas, arriba y abajo y a los lados. Pues Dios le dio tan gran dignidad, no se estrujen estar mucho tiempo en una pieza sola. Que si es el propio conocimiento, que con cuanto necesario es esto, el propio conocimiento es muy necesario, miren que me entiendan, dice, o sea que vayan a equivocarse, miren que me entiendan, dice, aun a las que las tiene el Señor en la misma morada que Él está, que jamás por encumbrada que esté le cumple otra cosa, ni podrá aunque quiera. Que la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, que sin esto todo va perdido, sin la humildad todo va perdido. Mas consideremos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores. Así el alma en el propio conocimiento, créame, y vuelve algunas veces a considerar la grandeza y la majestad de su Dios. Aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma, y más libre de las sabandijas, a donde entran las primeras piezas, que es el propio conocimiento, que aunque como digo, es harta misericordia de Dios que se ejercite en esto, entiéndame bien, tantos de lo más como de lo menos suelen decir, oh, que ni pecar por carta de más ni por carta de menos. Y créanme, que con la virtud de Dios obraremos muy mejor virtud que muy atadas a nuestra tierra. ¿Qué han dicho todos? Por eso digo, hijas, que pongamos los ojos en Cristo nuestro bien. Y allí deprenderemos, qué palabra más bonita. Y allí deprenderemos la verdadera humildad. La verdadera humildad, otra vez. Y en sus santos. Y ennoblecerse a el entendimiento, como he dicho. Y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde. Que aunque esta es la primera morada, es muy rica. Y de tan gran precio, que si se descabulla de las sabandijas que hay en ella, no se quedará sin pasar adelante. Terribles son los ardides y mañas del demonio, para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos. De estas moradas primeras, podré yo dar muy buenas señas de experiencia. Por eso digo que no consideren pocas piezas, sino un millón. Porque de muchas maneras entran almas aquí, aunque unas y otras con buena intención. Mas como el demonio siempre la tiene tan mala, debe tener en cada una muchas legiones de demonios para combatir que no pase de unas a otras. Demoradas. Y como la pobre alma no lo entiende, por mil maneras nos hace trampantojos. Lo que no puede tanto a los que están más cerca de donde está el rey, que aquí, como aún se están embebidas en el mundo y engolfadas en sus contentos y desvanecidas en sus rondas y pretensiones, no tienen la fuerza los vasallos del alma que son los sentidos y potencias que Dios le dio de su natural. Y fácilmente estas almas son vendidas, aunque anden con deseos de no vender a Dios y hagan buenas obras. Las que se vieron en este estado han menester acudir a menudo como pudieran a su majestad, tomar a su bendita madre por intercesora y a sus santos para que ellos peleen por ellas. Que sus hijos venga de Dios, su majestad, y que nos rodee por su misericordia. Amén. Precioso el momento. Ya está eso. Conviene mucho para verte entrar en las segundas moradas, conviene mucho que procure dar de mano a las cosas y negocios no necesarios, cada uno conforme a su estado. ¿Qué es cosa que le importa tanto para llegar a la morada principal? Que si no comienza a hacer esto, lo tengo por imposible. Y aún estar sin mucho peligro en la que está, aunque haya entrado en el castillo. Porque entre cosas tan ponzoñosas, una vez u otra, es imposible dejarlas de morder. Pues, ¿qué sería, hijas, si a las que ya están libres de estos tropezos como nosotras, y hemos ya entrado muy más adentro a otras moradas secretas del castillo, si por nuestra culpa tornáramos a salir a estas barahundas? Como por nuestros pecados debe haber muchas personas que las ha hecho Dios mercedes y por su culpa las echan todas a perder. Acá libres estamos en lo exterior. En lo exterior sí, porque están en la clausura. Pero en lo interior, prega el Señor que lo estemos y nos libre. Guardaos, hijas mías, de cuidados ajenos. Mirad que en pocas moradas de este castillo dejan de combatir los demonios. Verdad es que en algunas tienen fuerza las guardas para pelear, como creo dicho que son las potencias. Mas es mucho menester no nos descuidar para entender sus ardides y que no nos engañe hecho ángel de luz. San Pablo dice que a veces los demonios se disfrazan ángel de luz. que hay una multitud de cosas con que nos puede hacer daño entrando poco a poco, y hasta haberle hecho no lo entendemos. Ya os dije otra vez que es como una lima sorda, que hemos menester entenderle a los principios, quiero decir, alguna cosa para darnos lo mejor a entender. Y ahora di dos o tres cositas con las cuales terminaremos ya, y algunas tentaciones y algunas impertinencias de algunas monjas. Mire usted lo que dice. Ponen una hermana, bravos ímpetus, qué palabra es, bravos ímpetus, ponen una hermana bravos ímpetus de penitencia, que le parece no tiene descanso sino cuando se está atormentando. Este principio bueno es, mas si la priora ha mandado que no hagan penitencia sin licencia, y le hace parecer que en cosa tan buena bien se puede atrever, y escondidamente se da tal vida que viene a perder la salud y no hacer lo que manda su regla, ya veis en qué paro este bien. Por no me lo voy a decir. La obediencia vale más que todo. Otra tentación cita de las monjas. Pone a otra un cero de la perfección muy grande. Esto muy bueno es. Mas podría venir de aquí que cualquier faltita de las hermanas le pareciese una gran quiebra y un cuidado de mirar si las hacen y acudir a la priora, y aún a las veces podría ser no ver las suyas por el gran celo que tiene de la religión. Como las otras no entienden lo interior, hace de buena fe, y ver el cuidado, podría ser no lo tomar también. Lo que aquí pretende el demonio no es poco, que es enfriar la caridad y el amor de unas con otras, que sería gran daño. Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Y mientras con más perfección guardáramos estos dos mandamientos, seremos más perfectas. Toda nuestra regla y constituciones no sirve de otra cosa, sino de medios para guardar esto con más perfección. Dejémonos de celos indiscretos, que nos pueden hacer mucho daño. Cada una se mire así, porque en otra parte os he dicho harto de esto, ya no me alargo aquí, porque lo he dicho mucho extensamente en el camino de perfección. Importa tanto, termina ya, este amor de unas con otras, que nunca querría que se os olvidase. Porque de andar mirando en las otras unas naderías, que a las veces no será ni siquiera imperfección, sino como sabemos poco, quizá lo echaremos a la peor parte, puede el alma perder la paz y aún inquietar a la de las otras. Mirad si costaría cara a la perfección. También podría el demonio poner esta tentación con la priora, y sería más peligrosa. Para esto es menester mucha discreción. Porque si fuesen cosas que van contra la regla y constitución, es menester que no todas las veces se echa buena parte, sino avisarla, y si no se enmendaren, al prelado. Esto es caridad. Y también con las hermanas, si fuese alguna cosa grave. Y dejarlo todo por miedo, si es tentación, sería la misma tentación. Qué equilibrada, qué equilibrada, qué equilibrada. Mas hace de advertir mucho, porque no nos engañe el demonio, no lo tratar unas con otras, que de aquí puede sacar el demonio gran ganancia y comenzar costumbre de murmuración, sino con quien ha de aprovechar, como tengo dicho. Aquí, gloria a Dios, no hay tanto lugar, como se guarda tan continuo silencio. Más bien es que estemos sobre aviso. No hay tanto lugar de murmuraciones, porque se guarda mucho silencio. Cuidado, que el silencio es una cosa muy buena, incluso para evitar las faltas de caridad. Que muchas veces, precisamente a propósito de falta del silencio, ha faltado la caridad. Las dos cosas juntas. El silencio es necesario. Decía San Ignacio de Loyola, gran santo, lástima que no hayamos podido hablar de él, porque tengo que hablar de otras cosas y no tengo tiempo de todo. San Ignacio de Loyola decía, si tuviera que poner en marcha una orden relajada y volverla a ponerla en fervor, lo peligrosísimo que exigiría un silencio riguroso de día y de noche. Sin el silencio no se puede hacer nada. Sin recogimiento, sin oración, y sin silencio no puede haber recogimiento en oración. Para que el silencio es importantísimo, hijas mías, que es una sabandija que está fuera de la ronda del castillo, si no lo guardamos, sí, entrará. Y si entra esa sabandija y hace perder el silencio, se nos desmoronará casi todo, es importantísimo. Para que vean, hoy no hemos hablado de santidad, y sin embargo, a pesar de que la primera jornada es muy imperfecta, es calderilla pura, todo esto es calderilla, pero esa calderilla es necesaria también, hijas mías, hay que tenerla en cuenta. Ya hablaremos, mañana segundas y terceras moradas, y ahí ya nos veremos más de uno en las segundas y terceras. Al día siguiente, cuartas y quintas, ¡uy, qué poquito! Y al último día, sextas y séptimas, ninguna. De manera que a ver ustedes si nos falta todo el día. No despreciemos la calderilla, que también tiene su importancia la calderilla, también tiene su importancia. Hasta mañana, si Dios quiere. Así mostre vibrases omnipotens Deus, por un mes, en el estudio, escribís el reino en el século a século.